Se está investigando lo de Jalisco. La Secretaría de la Defensa está atendiendo este asunto. Cuando se tenga más información, se va a hacer pública. Ahora consideramos que es conveniente esperar. Lo segundo, sí, informó la jefa de gobierno sobre este tema y hoy van a dar a conocer lo sucedido. Sí, hay detenidos, pero ya no quiero yo hablar más del caso porque corresponde al gobierno de la ciudad.